sabroso, sabroso nomás. Que le den candela y que le den castigo, que la aten de una cometa y luego cortan el hilo. No tiene buenos modales y no es atenta contigo, pues ella no se merece que le des tanto cariño. Ella duerme en la mañana y tú trabajas, y luego por las noches se te escapa. Si le exiges que te lave, que te limpie y que te planche, sino que te amenaza que un día pueda dejarte. Le den castigo, que la metan en una olla y que se cocina en su vino. Que le den candela y que le den castigo, que la aten de una cometa y luego corten el hilo. Escucha bien, Zabalito. Amigo mío, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una carta que dijera: a partir de este momento, que te mantenga tu abuela. Que le den candela y que le den castigo, que la metan en una olla y que se cocina en su vino. Que le den candela y que le den castigo, que la aten de una cometa y luego corten el hilo. Baila, mi suegra, baila, gordita. Que le den candela y que le den castigo.